Ya. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Manuel Vázquez, pertenezco al Movimiento por la Defensa de la Patagonia, de la región de Aysén. Específicamente estamos trabajando nuestros funcionarios en Santiago, llevamos casi ya 3 años. Partimos nuestro fuerte, nuestro puntapié inicial fue el 2011, organizando las marchas masivas por Santiago. Hemos estado en distintas partes, hemos estado tratando de colocar el tema de las represas. Más que nada, nuestra apuesta es por la diversificación de la matriz energética, porque hay una forma alternativa de generación eléctrica y no necesariamente tiene que ser a través de termoeléctrica y de hidroeléctrica. Según estudios de la Universidad de Chile, de uno de los catedráticos, que es Roberto Román, dice que más del 80% de la generación eléctrica en nuestro país se basa en la quema de combustibles fósiles, hidrocarburos y la construcción de termoeléctrica. Entonces, por ende, tenemos una matriz sucia, inestable, no, nada nos garantiza, ¿cierto?, que un desperfecto en el tendido en Temuco, como pasó el año 2012, deje sin suministro a lo que es Santiago. La batalla fuerte que estamos dando ahora, a pesar que ya Hidroaysén tiene la resolución de calificación ambiental, eso quiere decir que cumple todos los requisitos según la ley chilena. Entonces, ya el puntapié inicial también es tratar de cambiar nuestra normativa. La lucha que tenemos es contra el tendido eléctrico que nace desde Cochrane, porque necesariamente el proyecto de Hidroaysén se divide en dos partes. Primero, que son los embalses, que son 5 embalses, 3 en el río Pascua, que es al final de la carretera austral, en lo que es el lado de la comunidad de Bill O'Higgins, y la segunda, las dos restantes en el río Báquer, muy cerca de la comuna de Cochrane, a la cual yo pertenezco. Eso ya tiene la resolución de calificación ambiental, como dije hace un minuto atrás. Pero ahora, para sacar esa energía, necesitan una línea de transmisión. La línea de transmisión partiría desde Cochrane hasta muy cerca de Melipilla. Son 2.300 kilómetros de torres, de 70 metros, una franja de servidumbre calculada de aproximadamente de 100 metros cuadrados. Pasa por 9 regiones, por 66 comunas y por más de 3.000 predios agrícolas. Entonces, ¿cuál es la amenaza? La amenaza es que el proyecto que agiliza las concesiones eléctricas es un proyecto que no se le preguntó a nadie, es un proyecto totalmente impuesto por el gobierno y que facilita el traslado de energía. Inicialmente el proyecto de Hidroaysén era la línea de transmisión y los embalses, pero ahora, ¿cierto?, la línea de transmisión va a ser financiada por el impuesto de todos los chilenos. ¿Cuál es el mayor problema que tiene la línea de transmisión? Aparte de los impactos que acabo de detallar, que todo río que nazca desde Cochrane o que venga desde Cochrane hacia el norte, que tenga potencial hídrico, tiene serio amenaza de construirse represa. Hicimos una campaña radio, también tenemos un pequeño espacio en Radio Canelo San Bernardo, se llama Rompiendo la Inercia, donde abordamos todos los conflictos socioambientales, no solamente el caso de Hidroaysén, sino que nos dimos cuenta que es un todo, que es un modelo, es un modo operandi, ¿cierto? Y que lamentablemente la gran mayoría de las leyes de nuestro país están a favor de las grandes empresas en desmedro de la ciudadanía. Nos parece fantástico la iniciativa de estar acá, nos parece fantástico conocer más gente, conocer experiencia. Y bueno, la lucha es una sola, indistintamente que sea 2.300 kilómetros como el caso Cochrane, es un tema, el denominador en común en este caso de la diversificación de la matriz energética es el agua. Tenemos un modelo de desarrollo que se basa en 3 códigos, que es el código minero, el código de agua y la ley de servicio eléctrico. Si una empresa necesariamente quiere construir una represa, el código de agua le entrega los derechos gratis y a perpetuidad. Si una empresa quiere construir un emplazamiento minero en la cordillera, este mismo código le entrega los derechos gratis y a perpetuidad. Entonces sabemos que derribando el código de agua, ¿cierto?, podemos tener avances significativos en las formas de las cosas y en el modelo de desarrollo chileno. Y sobre los candidatos presidenciales, ¿ustedes no apoyan a ninguno? Es un escenario bastante poco predecible. Hemos visto que no hay propuestas concretas al término de, como quizás la más emblemática, que es la educación. No tenemos propuesta tampoco. Se ha dicho que va a ser gratuito y calidad, pero ninguno lo ha dicho cómo lo va a financiar. Por un lado tenemos lo que es la ley del cobre, que el impuesto a la megaminería, que es la ley 20.026, ¿cierto? Si una empresa, en este caso minera, no supera las 12 toneladas métricas de extracción, no paga impuestos en el país. Entonces nos vemos en un escenario bastante incierto y bastante inseguro. ¿Ustedes no se sienten representados? Y no nos sentamos representados por ningún partido político, ¿cierto? Creemos en la educación popular, en las bases, y básicamente empoderarnos. No tenemos educación cívica en nuestro país. Pasamos de cumplir un rol de ciudadano a ser un rol de individuo, ¿cierto? Un índice de ganancia en una estadística. Y eso, hay que partir educando a la gente, que se empodere sus derechos. Tenemos dentro de la constitución política, que es una constitución que está viciada desde origen y la forma como se creó. Tenemos algunas garantías constitucionales, como es el derecho a la vida por sobre todas las cosas y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Basándonos en esas dos garantías, tratar de crear poder popular, crear una lucha territorial, y básicamente que la gente se empodere y que ejerza estos dos derechos que tiene. Ya, pues gracias. Okay.